Son las 8 o las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. Esta tarde se ha confirmado un escenario bastante delicado en la crisis del coronavirus. La anciana, de 99 años, que ha muerto esta mañana en Madrid por el virus, vivía en una residencia con otras 70 personas y, de momento, 8 de los internos han dado positivo. 8 internos y una sanitaria. Javier Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Sanidad acaba de confirmar que 2 de ellos están ingresados en el Hospital Gregorio Marañón. Todos están relacionados con una residencia de La Paz, la residencia de La Paz. Se han tomado ya, nos dicen, medidas de protección tanto para la plantilla como para los mayores. Entre otras, se pide a los familiares que eviten ir al centro, se está escaneando a trabajadores y residentes y se ha mandado a su casa a voluntarios y a personal de prácticas. Gracias, Javier. Esta tarde la Comunidad de Madrid ha enviado por error una circular en la que anunciaba el cierre de los centros de día para personas mayores. Pero nos insisten en que ha sido eso, un error. La SER ha consultado al gobierno autonómico de Díaz Ayuso y nos aseguran que es un borrador de un escenario futuro, no para aplicar ahora mismo. Así que, conclusión, Madrid no cierra los centros de día para personas mayores de momento. Lo que sí le puede contar la SER a esta hora es que el Gobierno central prepara un plan específico para las residencias de mayores. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Habrá un protocolo especial para residencias de mayores y para centros sociosanitarios. Sanidad lo está elaborando con el Inserso y va a contar también con expertos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. El director general del Inserso, Luis Barriga, ha mantenido ya a lo largo del día reuniones con Salud Pública para aplicar estas medidas de prevención y de atención necesarias sobre una población vulnerable y de riesgo ante el coronavirus. Se está en contacto también con comunidades autónomas y con la Federación de Municipios para poner en marcha estos protocolos. Todo esto nos aclaran, lo coordina Sanidad y nos precisan que desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales están siguiendo de cerca y con preocupación los casos detectados en esta residencia de Madrid. El número de contagios supera en España ya los 260. Madrid sigue siendo la comunidad más afectada, con 90 casos, seguida de Euskadi con 28. Pero más allá de la sanitaria, la otra derivada con noticia a esta hora es la económica. Se aplaza la feria más grande que se celebra en Barcelona después del Mobile, que es Alimentaria, el encuentro internacional de los profesionales de la alimentación. Estaba prevista para el 20 de abril, iba a traer a Barcelona a 150.000 visitantes y se acaba de aplazar en principio para el mes de septiembre. Sergi López, buena tarde. Se aplaza con el consenso de la organización y la industria de la alimentación. Es una feria que trae a Barcelona casi 50.000 personas desde el extranjero y deja 200 millones de euros de impacto económico. No veían claro que en el mes y medio que falta para la fecha prevista para empezar la feria se hubiera despejado el panorama creado por el coronavirus y que pudiera faltar parte de los 4.500 expositores previstos de 70 países. La nueva fecha para la feria es del 14 al 17 de septiembre. Esta noche en Hora 25 vamos a dedicar buena parte del análisis a cómo está afectando esta crisis a la demanda de material sanitario y la respuesta que están dando los distintos gobiernos europeos. Aquí en España, por ejemplo, la demanda de mascarillas se ha disparado un 20.000% con respecto a hace un año. Y eso que Sanidad no puede decirlo más claro. No hay que angustiarse, no hay que ponerse mascarilla si no se tienen síntomas. No hay que marcharse corriendo de la unidad. El primer punto es entender el problema real que puede suponer o no un contacto. Y realmente el riesgo en personas sanas, jóvenes, trabajadoras, no es grave. Bueno, pues a pesar de ese efecto no grave y leve incluso que dice Simón del coronavirus sobre niños y jóvenes, un nuevo país europeo acaba de anunciar que cierra colegios y universidades, como hizo Italia. Grecia clausura todo el sistema educativo durante al menos 48 horas para evitar contagios. Grecia, que informa, sin embargo, de un nivel relativamente bajo de contagios y ninguna muerte por COVID-19. Y precisamente las medidas de prevención y actuación ante esta crisis pues han generado ya una nueva muesca en la unidad del gobierno de coalición. Después de que sindicatos y patronal se quejaran anoche de que el Ministerio de Trabajo había publicado, sin consultarles, una guía sobre cómo actuar en materia laboral, hoy ha sido la Moncloa la que ha difundido un comunicado por escrito, remarcando que en esta crisis todas las directrices las da el Ministerio de Sanidad, ningún otro, tampoco Trabajo. ¿Qué hay detrás de esta fricción pública, Inma Carretero? La Moncloa quiso reconducir esta mañana a primera hora la situación a través de un comunicado en el que no menciona al Ministerio de Trabajo, pero deja claro que las indicaciones sobre el coronavirus solo las da el Ministerio de Sanidad. Esa es la idea que luego ha reforzado la portavoz María Jesús Montero. Lo lógico, lo correcto, es que sea el Ministerio de Sanidad el que establezca en cada momento cuáles son las actuaciones que se requieren, que son necesarias, cara a las empresas, cara a la economía o cara a cualquier otra cuestión. Fuentes del gobierno confirman a la cadena SER que el departamento de Podemos ha ido por su cuenta en la presentación de la guía laboral. Hay ministerios económicos que desconocían su existencia. La ministra Yolanda Díaz ha dado después explicaciones. Es que es una transcripción de las normas que están en nuestro ordenamiento vigente. Insisto, tranquilidad, salud pública y el Ministerio de Sanidad está coordinando toda la acción ejecutiva. Ese era el mensaje de tranquilidad de la titular de Trabajo tras el toque de atención de la Moncloa. Y ojo, porque hoy el gobierno ha empezado a hablar de sus ideas y de sus planes para las pensiones, empezando por la edad del retiro. Por cada año, digamos, en que la edad efectiva de jubilación aumenta, resolvemos un 25% del problema entre el gasto actual de pensiones y el gasto futuro. El ministro de Seguridad Social y Pensiones, José Luis Escrivá, anuncia dos cambios profundos. Uno, quiere endurecer las condiciones para jubilarse anticipadamente. Y dos, el gobierno se propone eliminar la desgravación fiscal de los planes privados de pensiones y potenciar, en cambio, planes privados de pensiones de las empresas. Planes para los trabajadores, pero que desgravarían a las compañías, a las empresas. Estamos dispuestos a ir desplazando la fiscalidad favorable actual de los planes individuales hacia planes de empleo procedente de la opción colectiva, que es donde vemos la parte de los ciudadanos que tienen, por su distribución de renta, más necesidad de complementar esas pensiones. Traducido, que tengan planes privados quienes ahora mismo no se los pueden pagar. Pero el ministro no ha aclarado, no ha dado detalles de algo que va a dar mucho que hablar. ¿Qué pasa con los 2.700.000 españoles que tienen ahora mismo un plan privado de pensiones y que se han estado desgravando hasta 8.000 euros al año? ¿Cómo les afecta? ¿Se lo van a dejar de desgravar así, de golpe? ¿Va a ser algo gradual? ¿A qué ritmo? ¿Poco a poco? ¿Qué opinan las empresas de este cambio? Se lo hemos preguntado a Rafael Domènech, que es el director de análisis del BBVA. Vayamos hacia sistemas que consolidan también la aportación individual con la aportación de la empresa, de manera que haya una sola, una única cuenta a lo largo de toda la carrera laboral de un trabajador, en el que la empresa y el trabajador aportan a esa cuenta, y esa gestión puede ser pública, puede ser privada. El trabajador puede decidir quién le gestiona eso. Rusia y Turquía han acordado esta tarde un alto el fuego en Siria, en la provincia de Idlib, la última que le queda por controlar al régimen de Al-Assad. El alto el fuego empezará a medianoche. Lo han pactado Putin y Erdogan, quien ha explicado que Rusia respeta su derecho a responder si tropas sirias vuelven a atacar a soldados turcos. Fue un ataque en el que murieron 33 soldados turcos, el que ha desembocado en la crisis de refugiados abierta ahora mismo en la frontera entre Turquía y Grecia. Erdogan acaba de enviar 1.000 policías a esa zona para evitar que Grecia devuelva a esas personas que consiguen cruzar. Hoy, el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha dicho: vemos una competencia creciente entre grandes poderes. Todo se está convirtiendo en un arma. Hoy, por ejemplo, incluso los migrantes se están convirtiendo en armas. Se les está utilizando como armas contra las fronteras de otros. Bueno, de momento los ministros de Exteriores de la Unión se reúnen desde hoy para analizar si crean una zona segura para los civiles que siguen atrapados en Siria. Y en Estados Unidos, el próximo presidente también será hombre. Esto ya lo sabemos. La única mujer con mínimas posibilidades que quedaba en la carrera demócrata, Elizabeth Warren, acaba de renunciar. Así que la batalla demócrata ya solo tiene dos nombres, Bernie Sanders y Joe Biden. Y acabamos de conocer que este invierno está siendo el más cálido en Europa desde que existen registros. Aymar Bretos, buenas tardes. Buenas tardes, y existen registros desde el 79, así que este invierno está siendo el más cálido desde hace 41 años, casi un grado y medio por encima del último récord, que fue el del invierno de 2015. Y para las próximas horas, ¿qué esperamos, Jordi Carbó? Buenas tardes. Entre mañana viernes y el sábado, el viento va a soplar de fuerte a muy fuerte en todo el país, especialmente en el Cantábrico y la mitad oriental de la península, así como en Baleares, también en Canarias. Rachas en muchos casos que se acercarán a los 100 kilómetros por hora. Seguirá el tiempo cambiante con ratos de sol y momentos de nubes. Mañana chubascos sobre todo en el Cantábrico y la Ibérica, con nieve alrededor de los 1000 metros. El fin de semana poco a poco irá mejorando. Y esta noche la Real Sociedad va a conocer a su rival para la final de la Copa del Rey, Carrusel Deportivo, con Dani Garrido a partir de las 9 menos 10 por Ser Más, en los móviles, en la web de la SER. Vuelta de la semifinal, Athletic de Bilbao-Granada. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Enseguida estamos en Los Cármenes, donde va a haber un lleno total para ese partido, donde recordemos el Athletic de Bilbao tiene una ventaja de 1-0 del partido de ida. Hoy también tenemos Euroliga de baloncesto. A las 9 juegan en Madrid el Real Madrid y el ASVEL Villarbon de Francia, y en Valencia a puerta cerrada, es el primer partido que se disputa en nuestro país a puerta cerrada por el coronavirus, van a jugar el Valencia y el Milán. Y la otra noticia de la tarde es que Eden Hazard, el jugador del Real Madrid, ha sido intervenido quirúrgicamente en Dallas de la fisura en el peroné de su pie derecho. Hazard estará en observación hasta recibir el alta clínica para iniciar su recuperación. Pues con Aymar Bretos esperando al rival de la Real Sociedad, comienza Hora 25. Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Ser parte de ti. Ser parte de tu negocio. Ser publicidad. ¿Quieres anunciarte en radio? Te ayudamos a impulsar tu empresa. Entra en serpublicidad.es y encuentra la mejor manera para dar a conocer tu negocio. Ponte en contacto con nosotros y en solo dos pasos sonarás en las mejores radios. Más sencillo de lo que imaginas. Serpublicidad.es. Producimos tu audio y te asesoramos con tu campaña. Serpublicidad.es. Sé parte de nosotros. En la cadena SER... Hora 25. Está anunciando el Partido Popular que su líder, Pablo Casado, va a dedicar al coronavirus su pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la próxima sesión de control en el Congreso. Le pedirá que explique las consecuencias económicas que puede tener sobre España esta crisis, que es algo que todavía nadie ha computado. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció ayer mismo que los efectos pueden condicionar notablemente la elaboración de los próximos presupuestos. Y les estamos contando cómo el Gobierno está negociando con el resto de países europeos un sistema para comprar conjuntamente el material sanitario que empieza a escasear o con el que empiezan a especular muchas empresas y vendedores hinchando precios. Pero claro, no es lo mismo que vaya un país a comprar, no va a conseguir que le hagan el mismo precio que si va toda la Unión Europea en bloque a comprar. María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes, y lo ha dicho muy claro Fernando Simón. De momento no hay desabastecimiento de mascarillas, de equipos de protección, de medicamentos, pero puede haberlo. Le escuchamos. Sí que sabemos que a nivel general, por comunidad autónoma, ahora mismo no hay desabastecimiento. Pero sí que es cierto que estamos en riesgo si no conseguimos, en un plazo razonable, llevar a cabo y cerrar todas las iniciativas de compra conjunta, tanto nacionales como la de la Unión Europea. La solución, una de ellas, lo apuntaba, es la compra a nivel comunitario, en la que entrarían, recordamos, los países que quieran. ¿Esto qué evitaría? Bueno, pues evitaría la especulación de los precios. Pero además, también lo ha dicho Fernando Simón, España, por su cuenta, está gestionando, trabajando con las empresas proveedoras para que no se llegue nunca al desabastecimiento de este material de protección tan necesario para hacer frente al coronavirus. Gracias, María. A nivel comunitario, por cierto, el Parlamento Europeo acaba de anunciar que cancela su pleno de Estrasburgo de la semana que viene, Griselda Pastor. Exactamente, sí. El viaje habría aumentado de forma significativa los riesgos para la salud de los diputados, de los miembros del personal y también de la población local. Por esto, el presidente del Parlamento acaba de anunciar que se quedan todos en Bruselas y que, excepcionalmente, por causa mayor, el pleno se celebrará aquí. Dentro de los planes de contingencia que están aplicando ya muchas empresas por si llega esa causa mayor, llama la atención el del BBVA, que ha aislado a un centenar de sus trabajadores, los ha aislado completamente del resto de la plantilla para garantizar paralizar las operaciones en caso de contagio en lo que queda de plantilla. Esta noche, en Hora 25 de los Negocios, vamos a escuchar al director de análisis del BBVA, Rafael Domènech. Estamos siguiendo unos protocolos básicos de bastante sentido común, que por otro lado son los que creemos que en estos momentos convienen. Y sobre la vacuna, la carrera científica que se está librando ahora mismo por quién consigue desarrollar la vacuna contra el coronavirus. En este momento hay 8 proyectos distintos en marcha, 2 de ellos en España. ¿En qué punto están, Javier Gregori? La más adelantada es la vacuna de la compañía americana Moderna, que empezará a probarse en humanos en apenas un mes, aunque las autoridades de Estados Unidos también advierten que se tardará como mínimo un año en probar su eficacia y seguridad. En total ya hay más de 8 proyectos de vacunas contra este coronavirus, sobre todo en China, Estados Unidos y Europa. Grandes laboratorios mundiales como Sanofi también están trabajando en su propio diseño de vacuna, que utiliza otra vía para intentar lograr anticuerpos. Y en España también hay 2 proyectos en marcha, uno en Madrid, liderado por el CSIC, y otro en Barcelona. Vamos al detalle de los planes que está preparando el gobierno para salvar el sistema de pensiones y que pasan por 2 cosas muy concretas. Una, dificultar la jubilación anticipada, y 2, desincentivar los planes de pensiones privados individuales y premiar los planes de pensiones privados colectivos. Rafa Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora mismo, Rafa, la edad real de jubilación de los españoles no se parece en nada a la edad legal. Nos jubilamos de media bastante antes. Y lo que quiere el gobierno es limitar esas jubilaciones anticipadas. De hecho, calculan que por cada año que consiguen retrasar la edad real de jubilación, se habrá solucionado un 25% del problema de las pensiones. Sí, para lograr ese efecto, la medida más nueva que ha anunciado el ministro hoy es hacer más difícil esa jubilación anticipada. Ya hay penalizaciones al retiro temprano, sobre el papel de un 8% de bajada en la pensión por cada año de adelanto, pero no está funcionando a la luz de que cada vez más gente se jubila anticipadamente. El año pasado, el 16% del total de jubilados. José Luis Escrivá. Esta es una palanca potentísima, potentísima de acción. Por cada año, digamos, en que la edad efectiva de jubilación aumenta, resolvemos un 25% del problema entre el gasto actual de pensiones y el gasto futuro. Otra medida para lograr el mismo efecto, favorecer el retraso voluntario en la edad de jubilación, ha dicho el ministro Escrivá, profundizando y publicitando incentivos y la compatibilidad trabajo-pensión. Y sobre los planes de pensiones, Rafa, ¿por qué quiere el gobierno reducir la desgravación de los planes privados de pensiones individuales? Lo que dice el gobierno es que quiere mover los incentivos fiscales de los que ahora disfrutan esos planes de pensiones individuales a los planes de empresa. Los primeros, según José Luis Escrivá, son regresivos y caros. Los segundos, fruto de la negociación colectiva, pueden beneficiar a los trabajadores de rentas medias y bajas, y el modelo es el del País Vasco. Y concretamente el País Vasco está generando niveles de pensiones complementarias, voluntarias, interesantes, sobre todo para rentas medias y bajas, que son los que entran en este proceso de negociación colectiva. Este desplazamiento de incentivos de unos planes a otros se hará, decía Escrivá, de forma gradual. Rafa, gracias. Hasta luego. El nuevo motivo de discrepancia pública entre los socios del gobierno, y aunque en este caso no parece que ninguno de los dos tenga especial intención de hacer sangre, es la comisión de investigación que han pedido en el Congreso varios partidos nacionalistas para investigar una supuesta donación de Arabia Saudí al rey emérito Juan Carlos I. Todo parte de una información que publicó el lunes por la noche el diario El País, que les contamos aquí en Hora 25, de cómo la Fiscalía Suiza está investigando una donación millonaria a Corina, donación que ella dice que se la hizo el rey Juan Carlos. Bueno, la Fiscalía Anticorrupción Española ha pedido a Suiza que le mande todos los documentos que tenga sobre el origen de ese dinero para conocer si, como apunta la investigación, el dinero original viene de una presunta donación de 100 millones de dólares de la monarquía saudí al rey emérito a través de una fundación panameña. Bueno, Esquerra, Bildu y Compromís han intentado que se cree en el Congreso una comisión para investigar todo esto. El PNV se acaba de sumar. Podemos ha anunciado hoy que lo apoya, pero el PSOE ha confirmado ya que no. Javier Carrera. Los morados habían trasladado la idea a sus socios de gobierno, sin embargo, desde las filas socialistas les han recordado, explican fuentes del partido, que el Parlamento controla al gobierno, pero no a la Casa Real. Quieren los de Pablo Iglesias una comisión que llegue hasta el final, decía hoy su portavoz Pablo Echenique. Que se despeje toda duda respecto del comportamiento presuntamente corrupto del anterior jefe del Estado. Pero desde el PSOE apuntan que los letrados de la Cámara ya han rechazado en el pasado iniciativas similares. No hay acuerdo entre los socios para una petición que hoy paralelamente presentaban el Grupo Plural y Esquerra con poco optimismo. Pero no tenemos muchas esperanzas. Señalaba Gabriel Rufián cuando le recordaban que el Constitucional ya tumbó una intención idéntica en el Parlament, subrayando que los trabajos de indagación sobre el rey resultan contrarios al estatus constitucional del monarca. En Responsablemente de Hora 25 conocemos acciones, pensamientos y actitudes de personas que están ya en marcha a favor de un planeta sostenible y más saludable. Como El Corte Inglés, que da una segunda vida a tus juguetes a través de campañas como Comparte y Recicla, llevada a cabo con la Fundación Crecer Jugando. Los juguetes recogidos se entregan a niños en riesgo de exclusión social. Más información en elcorteinglés.es/sostenibilidad. Pierde peso y siéntete como nunca con Naturhaus. Más de 7 millones de personas han confiado en nosotros. ¿A qué esperas? Ven a uno de nuestros más de 2.400 centros Naturhaus. Todas las visitas son gratuitas y estarás en manos de profesionales. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14. Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa. Ah, sí, Luis. Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte. Ya, ya. Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis? Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo. Hay favores que solo 47 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 47 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La discoteca de tu vida. ¿Quieres bailar? ¿Cómo se llamaba y dónde estaba? ¿Qué tema te ha hecho saltar y bailar y brincar en una discoteca? Esa canción me pone. ¿Has sido camarero, gogó, relaciones, DJ de una discoteca? Cuando eres DJ de bodas, siempre eres DJ de bodas. ¿Tienes en casa una de esas bolas de discoteca? ¿Te acuerdas de cuando ponían las lentas? ¿Cuál es esa canción con la que siempre cerraban tu discoteca? Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres marcha? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche montamos una discoteca en el Faro de la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Hora 25. Cadena SER. Ha sido antológica la rectificación que ha tenido que hacer hoy el nuevo presidente de los obispos en cuestión de horas. Juan José Omella ha estado esta mañana en la SER, en SER Cataluña. Allí ha dicho claramente que no está de acuerdo con que se financie con dinero público colegios concertados que separan a niñas y niños. De hecho, escuchen lo clarita que ha sido la pregunta de Josep Cuny y lo contundente que ha sido la respuesta de Omella. Una escuela concertada que también rep ajuts públics. Una escuela concertada que también recibe ayudas públicas, ¿puede o no puede segregar a los alumnos entre niños y niñas? Claro que no, claro que no. Claro que no, y no creo que sea una cosa habitual o exagerada. No tienen que recibir ayudas públicas, estoy de acuerdo. Pero hay que ver cómo y de qué manera se aplica esta norma, si la fuerzan demasiado o no. Si forcen más no force. Bueno, ¿qué llamadas habrá recibido el nuevo presidente de los obispos por parte de estos colegios, que son 70 en toda España, la mayoría del Opus Dei? ¿Qué llamadas habrá recibido Omella, que a las horas ha tenido que publicar una nota de rectificación y un tuit en el que dice: esta mañana no me he explicado bien en la radio. Por si hay alguna duda, quiero expresar mi apoyo sin fisuras a la escuela diferenciada. La cárcel de Lledoners les ha autorizado esta tarde a Jordi Turull y a Josep Rull a salir 12 horas al día de la cárcel para trabajar, 12 horas al día de lunes a viernes. De esta manera ya todos los presos del procés tienen permiso para salir de la cárcel, los 9 ya disfrutan de lo que la fiscalía se ha cansado de repetir que son terceros grados encubiertos. Y quien también va a salir de la cárcel un fin de semana de cada 2, a partir de ahora en su caso, los fines de semana, es Iñaki Urdangarín. El juzgado de vigilancia penitenciaria se lo acaba de autorizar, pero no podrá ir a Ginebra, que es donde vive la familia de Urdangarín. Mario Alejandre. El juez considera de manera parcial la petición de Urdangarín y le reconoce el derecho a tener 2 salidas mensuales de fin de semana en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Lo que el magistrado rechaza es la pretensión del cuñado del rey para aprovechar estos nuevos permisos y viajar a Ginebra, donde residen su mujer e hijos. Urdangarín mantiene el segundo grado, con permisos, por ejemplo, para colaborar como voluntario en un centro religioso situado en la Comunidad de Madrid. La decisión del juez de Valladolid, para ser efectiva, ha de ser firme. Si el Ministerio Fiscal recurre, tendría que resolver la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Y seguro que usted es de los que, por lo que sea, no tienen idea de qué es Pornhub. Pornhub Life Plan. Para los que no lo sepan, Pornhub es una de las mayores plataformas de porno del mundo, una web con millones de vídeos X. Bueno, pues Pornhub se pasa al cine, pero no al porno. Está a punto de estrenar su primera producción no pornográfica, un documental. Pepa Blanes. No solo ha estrenado su primer documental, sino que el portal de películas porno ha abierto la puerta a todos aquellos creadores que quieran incluir sus películas en él. Forma parte de una nueva estrategia para ampliar más público y diversificar los contenidos, y lo hacen con este documental de la artista conceptual Leila Wenrap, que muestra los clubes de striptease y que ha sido estrenado en grandes museos norteamericanos como el MoMA de Nueva York y en festivales de cine independientes como la Berlinale. El año pasado la plataforma Pornhub facturó más de 42 billones de visitas y ahora esperan sumar a otros y sobre todo a otras espectadoras. 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hora 25 Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al menos 9 personas han dado positivo en coronavirus en la Residencia de Mayores de La Paz, en Madrid. Es el centro en el que vivía la mujer de 99 años que hoy ha fallecido en el Gregorio Marañón. Siguen siendo 90 los casos oficiales en la comunidad, al menos hasta que llegue un nuevo informe. De momento, la Consejería de Políticas Sociales ha ordenado reforzar los controles en esta residencia. Javier Alonso. Entre otras cosas, se pide a los familiares de los mayores de la Residencia La Paz que eviten ir al centro. Se está escaneando a trabajadores y residentes, se ha reforzado la plantilla y se ha mandado a su casa a voluntarios y personal en prácticas. De esos 9 contagiados, según la Consejería de Sanidad, hay 2 que están ingresados en el Hospital Gregorio Marañón. Paralelamente, Políticas Sociales y la propia Consejería de Sanidad trabajan en un protocolo a aplicar en todas las residencias. Contempla, entre otras cosas, crear zonas de aislamiento en los propios centros por si se registran positivos, como ya se ha hecho, por ejemplo, en esa residencia de La Paz. Gracias, Javier. Y Vox ha logrado hoy tumbar en la Asamblea la que iba a ser la primera ley de la legislatura para el gobierno de PP y Ciudadanos, la ley de rebajas fiscales. La ultraderecha ha cumplido con su amenaza y no ha apoyado el proyecto después de que Ciudadanos no haya aceptado su exigencia de recortar subvenciones. En la ventana de Madrid, el portavoz popular Alfonso Serrano lanzaba este mensaje a la formación naranja. Yo creo que también Ciudadanos debe hacer esa reflexión, decir, oiga, nosotros estamos en el gobierno gracias al apoyo de Vox, no creo que tengamos el apoyo de la izquierda para bajar impuestos, por lo tanto habrá que verlo con Vox, no creo que podamos pactar temas de educación con quien ha presentado la ley CELA, no creo que podamos pactar temas sociales con quienes ocultan lo que ha ocurrido en Baleares. Entonces, ¿con quién vamos a pactar? Y vamos ya con la información del tráfico hasta ahora. DGT Nerea Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de un accidente en la M50 en Getafe. Un camión ha hecho la tijera y todavía genera 6 kilómetros de retenciones en sentido a 4. Más complicaciones en este caso de entrada por la A6 en Majadahonda y Aravaca de salida de la capital. Dificultades por la A4 en Butarque y por la A42 en Fuenlabrada y congestionada también la M40, especialmente en Mercamadrid, dirección A4. ¿Y si pudieras ir a Nueva York sin salir de la M30? Vuelve el New York Show 2.0 a Madrid. Un espectáculo sin complejos lleno de actuaciones y sorpresas que te harán sentir como un auténtico neoyorquino. Del 6 al 21 de marzo en el Gran Hotel Inglés, calle Echegaray 8. Reserva ya tu experiencia en sigransin.es. Hora 25 Madrid. Y el pleno de la Asamblea continúa y se va a debatir una propuesta para mejorar la conciliación, para que el trabajo y la vida personal puedan ser compatibles. Paradójicamente, la iniciativa se debate pasadas las 11 de la noche. Loreto Arenillas, diputada de Más Madrid en la SER. No tiene ningún sentido, es totalmente una paradoja. Es que lo único que demuestra esto es que en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, igual que en el resto de organismos, no hay buenas políticas de conciliación, ¿no? Por eso nosotras queríamos empezar a hablar con el resto de partidos de esta Cámara para ver si podemos hacer un pacto autonómico por la conciliación, la corresponsabilidad y los cuidados. Y nueva muerte en accidente laboral en la comunidad. Un obrero ha fallecido hoy mientras trabajaba en una galería subterránea de la calle Andrés Tamayo, en Madrid, en el barrio de Guindalera. Tatiana Cuesta es portavoz de Emergencias Madrid. Un hombre de 62 años ha fallecido sepultado tras un derrumbe en la construcción de una galería de saneamiento. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han asegurado la zona, que era inestable tras el accidente, y han procedido a un rescate complicado y manual, durante el cual se ha producido un segundo derrumbe. Tras más de 3 horas de trabajo han podido sacar El cuerpo de la víctima, Samur Protección Civil, ha confirmado el fallecimiento y es el grupo de siniestralidad laboral de Policía Municipal quien se encarga de la investigación de las causas de este suceso. Y el Ayuntamiento de Madrid instalará cámaras de seguridad en Chueca y el polígono Marconi. También ha adjudicado ya el contrato para las 19 cámaras de Tetuán y otras 25 en Puente de Vallecas, dotado con 950.000 euros. Se prevé que estén funcionando en un plazo de 6 meses. Inmaculada Sanz, portavoz municipal. Es absolutamente prioritario porque lo es para los vecinos de esos distritos que lo han demandado de manera muy insistente, tanto en Puente de Vallecas como en Bellas Vistas. Y, en fin, creo que es una buena noticia para todos, desde luego para los vecinos que largamente la han demandado. Y una cosa más, la línea 4 de metro reabrirá mañana entre Argüelles y Avenida de América. Quedará totalmente abierta el 10 de marzo tras las obras de mejora. Hasta el día 10 seguirá funcionando el servicio sustitutivo de autobuses. Así llegamos a las 8 y media con 13 grados en el centro de Madrid y continúa Hora 25 en la SER. Adiós. Hora 25 Madrid. Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más. Gracias por escuchar el programa este jueves en el que se disputa la segunda semifinal de la Copa del Rey de Fútbol. Dentro de 29 minutos en Los Cármenes, Granada Athletic Club de Bilbao. El Athletic ganó 1-0 en la ida. Hay un ambientazo impresionante en Los Cármenes. Enseguida vamos a estar allí para vivir la previa y para ver cómo salen los dos equipos. ¿Cuál de los dos será el acompañante de la Real Sociedad en la gran final de la Copa del Rey? Bueno, pues vamos a ver si después de los 90 minutos, si no hay prórroga, lo sabemos. Lo vamos a contar en Carrusel desde las 9 menos 10 a través de las emisoras de Ser Más. Pero primero nos vamos a ir a Valencia, a un partido de baloncesto que comienza dentro de un rato y que va a ser el primer partido profesional que se disputa a puerta cerrada en nuestro país por culpa del coronavirus. Euroliga de baloncesto, Valencia, Armani, Milán, y en la cancha no va a haber público y no va a haber periodistas, porque nuestro compañero Chimo Basmano tampoco puede acceder a ese partido que se juega a las 9 en La Fonteta. Así que, Chimo, hoy el sonido será diferente, el ambiente será diferente y lo contaremos desde la redacción, desde los estudios de Radio Valencia. Chimo, buenas tardes. Hola, muy buenas. Gallego, sí, en Juan de Austria 3, aquí en el estudio central de la cadena SER. Desde aquí os contamos la previa de este partido. Hace un minuto y medio colgaba, hablaba con un trabajador del Departamento de Comunicación del Valencia Basket, que sí está dentro del pabellón Fuente de San Luis. A esta hora debería estar sonando el High Voltage de fondo de los AC/DC, que es un clásico de La Fonteta, mientras calientan los equipos, pero no. Una cosa curiosa, sí que está sonando en La Fonteta, porque el DJ y el speaker son dos de los afortunados que están trabajando y por tanto se les considera parte del staff y de trabajo de del pabellón, y sí que están dentro, como los cuerpos técnicos, los equipos que están realizando su calentamiento habitual, pero las gradas, 8.100 asientos vacíos. No hay tifo, que debería ser para un partido tan especial, no hay cantos, no hay ánimo, de momento no está ni el gran jefe, Juan Roch, al que sí se espera cuando arranque el partido, y veremos si está también el jefe de la Euroliga, que el otro día estuvo en Milán a puerta cerrada, Jordi Bartomeu, y al que podría estar también en el partido, aunque a esta hora no me confirman que esté en el pabellón Fuente San Luis. En torno a 50 personas entre todos, como digo, en un pabellón en el que deberían ser ahora mismo 8.100. Es el sonido del coronavirus, porque a esta hora esta conexión seguramente hubiera recogido el cántico de la afición del Valencia preparándose para vivir ese Valencia-Armani-Milán que va a ser la puerta cerrada. Luego jugará a las 9 también el Real Madrid con el Asbel en Madrid, con público en la grada. Vamos a disfrutar de todos los partidos con público porque la cosa está como está. La otra noticia de la tarde es que el Real Madrid ha comunicado que Eden Hazard ha sido intervenido quirúrgicamente en Dallas con éxito de la fisura en el peroné derecho. Luego nos cuenta Javier Herráez las previsiones de recuperación, aunque todavía es pronto y el Madrid va a tardar en saber cuánto tiempo tiene por delante Eden Hazard para volver a jugar al fútbol. Bueno, pues así viene el día, que abrimos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp. La Gallego, Los medios de comunicación estáis sacando de quicio lo que hizo el segundo de Setién. En el Madrid y en todos se ve a los jugadores, técnicos y todo, que se tapan la boca. Eso es más vergonzoso, porque están diciendo algo y ocultan algo. Eso sí que es reprobable, es vergonzoso. Y desde luego, esto es porque lo ha hecho uno del Barça. Si es del Madrid, lo quitáis importancia. Hasta luego. Hombre, no creo yo que le hayamos dado más importancia por ser del Barcelona, pero coincidimos, se le ha dado excesiva importancia a lo de Sarabia. Mañana dará rueda de prensa Setién antes de jugar ante la Real Sociedad. A ver qué dice el entrenador número uno de su número dos. Deja vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825. Galleguillo, que acabo de llegar recién, ¿eh? Pero mira, por supuesto que gané el Granada con ese estadio, los Cármenes, con esa solera que parece como que si solamente tienen solera los leones. Y además con esa bienvenida que da Don Miguel Ríos, pues ya no se puede hacer otra cosa nada más que ganar. Y nos enfrentamos, y sé que se enfrenten con la Real. Sí, sí. A mí me da cosilla porque mira que yo, como a mi madre le gustaba tanto el Atleti, pero no, que va, nada. Que gane el Granada. Chao, chao. El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate. Venga, Diego, anda, espabila. Unos con el Granada, otros con el Atlético. Allí nos vamos. Hey. En Los Cármenes, el equipo de la cadena SER para comentar esa segunda semifinal de la Copa del Rey, Granada Athletic. Íñigo Martínez, Luis Ruiz, buenas tardes. Hola, muy buenas, Gallego. Apoteósico, de verdad, el recibimiento. Ambos equipos apoteósico. También esa versión de Miguel Ríos de su bienvenido, su tema más conocido, que acaba de sonar, que acaba de atronar en el estadio de Los Cármenes, donde a las 9 arranca este partido entre Granada y el Athletic con 1-0 a favor de los rojiblancos en el partido de ida. Ahora mismo el campo casi lleno. Los dos equipos ejercitando sobre el verde, perfectamente cuidado en este estadio de Los Cármenes. Y ya tenemos 11 titulares, cita con la historia para Granada. ¿Con qué salen los locales? Hola, Luis, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Íñigo, oyentes de Hora 25 Deportes. Efectivamente, un Granada Club de Fútbol que va a salir con el 11 previsto, que ya está arreando el nuevo estadio de Los Cármenes, como pueden oír, y va a jugar con Ruiz Silva en portería, en línea de 5 en defensa, para Fulquier por el carril derecho, el izquierdo para Carlos Neva, Víctor Díaz, Germán y Domingos Duarte en el centro de la defensa, con Yangel Herrera y con Alonso en el centro del campo, Antonio Puertas y Machis como hombres más adelantados, arriba Carlos Fernández ante la ausencia de Roberto Soldado. Se cita el Atlético en su torneo favorito, después de que le pintara la cara el Barcelona en las últimas ediciones, ve que este año puede ser posible, sí se puede, grita ahora mismo el público de los Cármenes. Unai Simón en portería, tres centrales, Geray, Núñez y Íñigo Martínez, el carril derecho para acá, para el izquierdo para Yuri, en los pivotes San José y Vesga, Muniain y Raúl García en las bandas, y arriba Iñaki Williams. Vaya ambientazo gallego para esta semifinal. El que pase estará el día 18 de abril en la Cartuja contra la Real. De acuerdo, pues suerte para ambos, para el Granada y para el Atleti de Bilbao, a ver cuál de los dos se mete en la gran final de la Copa del Rey, que se disputará el próximo mes de abril en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, donde está ya la Real Sociedad tras haberse clasificado ayer, después de ganar también en la vuelta en Anduba al Mirandés. Celebración por todo lo alto. Bueno, solamente había que ver al presidente de la Real entrando al vestuario después del partido, abrazando a los jugadores que ni habían pasado por la ducha, y les abrazó, les besó, ni coronavirus ni nada. Eso había que celebrarlo como había que celebrarlo. ¿Cómo ha sido el día después del primer finalista de Copa? Jorge Beristain, hola. Hola Jesús, pues con un día de dulce resaca y gran alegría para esa afición realista con casi 3.000 seguidores que festejaron en Miranda de Ebro hasta muy tarde la histórica clasificación. Incluso el autocar de la Real fue recibido en la madrugada a su llegada en Zubieta por un centenar de aficionados entre abrazos, cánticos y bengalas mucho colorido. Ahora con impaciencia se espera conocer ese rival en la final con el entorno realista con preferencia mayoritaria hacia el Atleti para vivir una gran fiesta del fútbol vasco en la Cartuja, aunque por supuesto sin subestimar al equipo nazarí. En medio de esta euforia, el equipo de Imanol Alguacil ha empezado a trabajar ya esta misma tarde a su regreso a la Liga para seguir luchando ahora por un puesto Champions con su difícil visita el sábado al Camp Nou. Bueno, pues la Real disfrutando, esperando rival. Mucha gente quiere que pase el Athletic. Tendríamos una final de la Copa del Rey completamente vasca en Sevilla. Bueno, y los dos, el Athletic y la Real, si se meten en la final los de San Mamés, pues estarían los dos en la Supercopa de Arabia Saudí del próximo mes de enero. Vamos, que tendría que ir el Lendakari a Arabia Saudí, que también es una foto buena. 8:39, hora 25 deportes en la SER. Buenos días, ahora en día puedes abrir mucho más gracias a miles de productos a buenos precios. Llévate el suavizante concentrado Full Vernel por tan solo 1,79, solo del 5 al 11 de marzo. ¿Y tú qué vas a abrir hoy? Disfruta del día. Hola, Marta. Viene por la entrevista para deportista de élite, ¿verdad? Le cuento. Mire, son 365 días al año. 300 de entrenamiento durante 5 horas al día. Paparachis y viajes sin ver a su familia incluidos. Si se lesiona, no nos hacemos cargo. A los 35, le reemplazamos. ¿Sigue interesada? La vida buena no es tan buena como parece. La SER presenta el Congreso del Bienestar y la Vida Buena en el Teatro Gaztambide de Tudela, Navarra, del 27 al 29 de marzo, con Boris Izaguirre, Gemma Mengual, Íñigo Errejón, Magui Mira, Cristina Almeida y muchos más. Adquiere ya tu pack de 2 noches de hotel con desayuno, asistencia al Congreso y excursión a las Bardenas Reales desde 170 euros por persona. Infórmate en cadenaser.com y encuentrosdelbienestar.es. Patrocinan Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera, Renfe y Gobierno de Navarra. Colabora Ayuntamiento de Tudela. Vamos a Barcelona, donde la semana ha sido muy intensa después de la derrota en el Clásico ante el Real Madrid. La pérdida del liderato en la clasificación y la mala imagen que dio el Barça en la segunda parte. Decía yo antes que se espera la comparecencia previa al partido de la Real Sociedad de Quique Setién mañana. Pero Quique Setién ha concedido una entrevista a los compañeros de El Periódico. Entrevista que le hace nuestro compañero Marcos López. Entrevista que tiene ya un avance en su edición digital. Y la verdad es que llama mucho la atención el titular. Porque sobre lo de Eder Sarabia, sus gestos y sus palabras en el banquillo del Bernabéu, estoy leyendo, Setién 2 puntos, ya hemos pedido disculpas por lo de Sarabia. Adrián Betz, ¿qué más dice Setién? Ya me parece noticiable que el titular sea este. Sí, la verdad es que sí. Buenas tardes, Gallego. A mí me ha llamado mucho la atención cuando he visto el titular de esta entrevista que le hacen los compañeros Joan Domènech y Marcos López en el Periódico de Cataluña, aquí que Setién, sobre el caso Sarabia. La verdad es que deja frases interesantes porque dice que lo que ha pasado con Eder Sarabia le ha afectado mucho, porque dice Setién que piensa mucho en la imagen del club y que esta debe ser una imagen impoluta. Dice que es un tema que le preocupa, defiende a Sarabia y dice que para muchas cosas le viene fenomenal su personalidad y explica que está tratando de mejorar en este tipo de cosas porque ya han tenido situaciones de este tipo y es algo que aclara Setién que no le gusta. Explica que Sarabia también está preocupado y que, como dice el titular, han pedido las disculpas que tenían que pedir a todos. Dice Quique Setién, lo que sabemos hoy es que el entrenador del Barça ayer se reunió con los capitanes del equipo ayer por la tarde, más que nada para aclararlo todo, para pedir disculpas y para quitarle hierro al asunto, que es algo que también han hecho al final los jugadores, que lo entienden y que ya no le dan más importancia, pero es significativo lo que explica Setién en esta entrevista. También acaba diciendo que le da vergüenza que todo esto haya tenido la dimensión que ha tenido en los medios de comunicación. Este es un tema que él está tratando de ponerle, de solucionarlo, Es un chaval joven, es un chaval impulsivo, es un chaval que tiene muchísima energía, que como digo, para muchas cosas es tremendamente positivo. Pero claro, estamos en el banquillo de un club al que representas y el comportamiento tendría que ser, es verdad que hay un momento aislado que te puede pasar cualquier cosa, que te vuelves loco y que te descerebras y lo que sea, ¿no? Pero esto hay que tratar de controlarlo. Ya hemos pedido las disculpas que tenemos que pedir y sobre todo yo, porque al final es culpa mía, porque yo tengo que controlar estas cosas, ¿no? Que esto no es lo propio. Yo alucino. De verdad, alucino. No me parece que lo de Eder Sarabia sea para pedirle disculpas a los jugadores ni al club. Disculpas lo de Mourinho, pero lo de Eder Sarabia... Es el fútbol moderno, es el fútbol moderno. Adrià, por lo demás, de cara al partido ante la Real Sociedad, ¿recupera algún lesionado Setién? ¿Se espera algún cambio? No se espera ningún cambio. Seguirán lesionados los de siempre, Sergi Roberto, Luis Suárez y Ousmane Dembélé. Veremos cómo está Jordi Alba, que en principio ha entrenado estos días con normalidad después de jugar el Clásico, a pesar de no estar al 100%. Por lo tanto, tendrá los mismos futbolistas y recordar simplemente que Umtiti y Lenglet están apercibidos de sanción. Si vieran una amarilla, no jugarían la semana que viene el partido en Mallorca. En el Real Madrid, todos pendientes de Hazard, aunque esta mañana ha habido un acto publicitario donde ha aparecido el presidente del Real Madrid firmando pues un contrato publicitario con dos marcas de cerveza. Florentino ha dejado este mensaje sobre la remontada posible en Manchester ante el City de Guardiola. Ahora entramos en la fase decisiva de la temporada, en la que seguirá siendo vital la fuerza del madridismo para conseguir cada desafío, incluso aquellos que puedan parecer imposibles. En fútbol hemos conseguido ya la Supercopa de España y en baloncesto también la Supercopa de España y la Copa del Rey. Tres títulos en lo que llevamos de temporada que son nuestro mayor estímulo para seguir aspirando a nuevos triunfos. Florentino, ¿qué piensa en nuevos triunfos? Ya veremos cuándo vuelve a jugar Hazard. Lo importante, Javier Herrera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es que el Madrid dice que la operación ha salido bien. Sí, esa es la mejor noticia, porque lo primordial es que Eden Hazard esté bien para poder jugar al fútbol. No hay plazos ni para el Real Madrid, ni para la selección de Bélgica, ni para la Eurocopa. Simplemente es que el doctor Carri lo ha operado hoy en Dallas. La operación ha sido como se esperaba, muy normal, sin ningún tipo de sobresalto. No hay plazos. Eden Hazard, me cuentan que está bien después de la operación. Antes de esa operación incluso fue a ver a Doncic, a ver a los Dallas Mavericks en ese partido de la NBA, así que estaba muy tranquilo el belga. Y a esperar los próximos días, que se va a quedar, como digo, en Dallas hasta que se recupere y vuele hasta Madrid, hasta España, para poder estar ya a las órdenes de Zidane dentro de unos meses. Gracias, Javier. El coronavirus y el fútbol. Ya hemos visto cómo ha afectado al baloncesto con ese partido que se va a jugar a puerta cerrada entre el Valencia y el Armani. El partido que iba a jugar el Sevilla en Roma, Europa League, por supuesto, también se va a jugar a puerta cerrada porque lo decretó el gobierno italiano y el Sevilla ya sabe que no podrán viajar a aficionados. Florencio Ordóñez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas, Gallego. Sí, ya le ha comunicado el Sevilla a los medios de comunicación y a sus aficionados que solo viajará a Roma para esa disputa del partido de vuelta de octavos de Europa League el 19 de marzo, la expedición deportiva, el Consejo de Administración también y empleados del club. Esta es una consecuencia ya esperada después de que el gobierno italiano, como tú comentabas, decretase ayer que todas las competiciones que se celebren en Italia deberán disputarse a puerta cerrada hasta el próximo 3 de abril por el coronavirus. Hay una buena noticia en el Sevilla, que hoy ya Buckley ha completado el entrenamiento y de cara al partido del sábado ante el Atlético de Madrid podría ser la gran novedad. Están todos disponibles salvo Fernando, que por lesión y también está sancionado, no podrá jugar ese partido. Vaya partido que tiene el Sevilla con el Atlético de Madrid el próximo sábado. La jornada de Liga se abre mañana en Vitoria con el partido que juegan el Alavés y el Valencia, que en principio se va a jugar con público. No hay otra previsión, no hemos pasado de alerta 1 a alerta 2 en esa provincia, en Vitoria. Así que todo preparado, novedades de los vitorianos. Kevin Fernández, buenas tardes. Hola, Gallego, buenas tardes. Con bajas importantes de Aleix Vidal sancionado, de Oliver Burke, que está con paperas, por lo que hay problemas en el ataque en la banda derecha. Edgar Méndez se va a mantener como titular y no es descartable que Garitano cambie el dibujo. Por lo demás, el equipo quiere sumar la tercera seguida en Mendizorroza, alejarse casi definitivamente del descenso y, lo que decías, se va a llenar casi Mendizorroza porque no se ha incrementado el grado de riesgo y va a haber público, un ambientazo mañana para jugar contra el Valencia. Valencia. ¿Y cómo va el Valencia de Celades? ¿A por todo en la Liga o pensando en una posible remontada ante el Atalanta la próxima semana? Frank Guaita. Hola, buenas noches. A por todo en Liga para tratar de ser cuarto con Rodrigo y con Coquelin. Dos tremendas alegrías en la convocatoria. Hacía muchas semanas que estaban fuera y mañana van a tener minutos. También está Ferran, que con un golpe en la espalda era duda. Baja sensible Maxi Gómez, los dos próximos meses fuera con un problema en el pie izquierdo. Bruno Alemán, después de la exhibición de ayer de Mbappé en el Paris Saint-Germain ante el Lyon, hoy que tenemos Copa en Francia, ¿en dónde? Hola, Gallego. Tenemos Copa en Francia, es Saint-Étienne-Rennes a partir de las 9:00. Ayer, como decías, se clasificó ya el Paris Saint-Germain goleando al Olympique de Lyon con ese partidazo de Mbappé. Y tenemos Copa también en Inglaterra con el regreso de Rooney a Old Trafford. Está jugando Rooney como titular en el Derby County contra el Manchester United. De momento, minuto 3 y empate a 0. Por cierto, recordamos, Gallegos, noticia de esta mañana. La FIFA ha suspendido los partidos de clasificación de Asia de cara al Mundial 2022 que se tenían que disputar a finales de este mes de marzo. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Ulises, Zeus, Apolo. Conoce de cerca a los mitos clásicos y redescubre sus grandes leyendas con Mitología Clásica. Una excepcional colección para disfrutar las fascinantes historias que han forjado nuestra cultura. Cada domingo un libro por 9,95 € con El País. Chequeo a España. Caminos para la reflexión y el diálogo. Abrimos el mayor espacio de debate sobre nuestro país. Política. Economía. Igualdad. Cultura. Exteriores. Cambio climático. Educación. Sanidad. 18 de marzo. Teatro Real. De 9 a 22 horas. Cadena SER. 5 días. El País. Banco Caminos. Bancofar. Eventosprisa.com. Una noche escuchas esto en El Larguero y sabes por qué Daimiel está en nuestro equipo. Se llamaba celebración de vida. O sea, estaban celebrando la vida de Kobe. Imagínate, Jordan, Phil Jackson, Jabbar, Wade, Shaquille, Jerry West, Magic Johnson, Stephen Curry, Harden, Westbrook. Por cierto que Harden estaba allí en el funeral. Sí, sí, sí, le vio, sí, sí. Y luego jugaba ese mismo día en Houston. Madre Llegó madre. Al pabellón una hora antes del comienzo y metió 37 puntos. Vamos, el que coge el metro. El Larguero. El mejor equipo de la radio deportiva. Con la dirección de Manu Carreño. Cadena SER, número uno en deporte. Hemos estado en Valencia, donde va a comenzar dentro de 10 minutos ese partido en La Fonteta entre el Valencia y el Armani Milán de la Euroliga. Sin ambiente, sin ruido. Vamos a Madrid, donde dentro de 9 minutos comienza el Real Madrid Asbel. Seguro, Marta Casas, que ese es otro ambiente, ese es otro sonido el que estáis viviendo en la previa. Buenas tardes. Muy buenas, Gallego. Otro panorama radicalmente diferente, todavía con pocos aficionados, pero sí con algunos que ya van ocupando sus asientos. Esto prácticamente se va a llenar el Palacio de los Deportes para vivir un nuevo partido del Real Madrid, que vuelve al Palacio después de esa victoria del martes en Milán, en donde vivieron ese partido también extraño a puerta cerrada frente al Armani, y lo van a hacer buscando un triunfo que les acerque al Anadolu Efes o como mínimo que les sirva para mantenerse en el segundo puesto de la clasificación. Los de Pablo Laso, que reciben a las Bel Villarban, el equipo presidido por Tony Parker, y lo hacen con muchas bajas, sin Randolph, sin Jul, Deck, Taylor y Jordan Mickey. Es decir, en total Pablo Laso tiene disponibles a 11 jugadores, entre ellos Garuba y Mario Nakic. Están calentando los dos equipos ya sobre el parqué del Palacio de los Deportes. Como te digo, poquito a poco van llegando los aficionados para este partido, que comienza en poco más de 8 minutos. También tenemos Copa de la Reina, cuartos de final en Salamanca. Sergio Valdés, hola. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Aquí estamos en el segundo cuarto de final de esta Copa de la Reina. Está jugando Perfumerías Avenida conjunto anfitrión contra el Ensino de Lugo. De momento domina claramente Avenida 15-4. Ya se ha jugado el primer cuarto de final, el Derby Vasco, que se ha llevado el conjunto de Araski. 80-83. Venció a Guernica tras prórroga. Y en la NBA, Héctor González, que destacamos de las últimas horas. Doncic, que por cierto, hasta estuvo ayer viendo el partido de Dallas Maverick. Azar, antes de pasar por el quirófano, y luego tuvo un encuentro con Doncic. Antes de ese encuentro se produjo el primer duelo entre Doncic y Williamson, un encuentro tremendo en la NBA, porque están llamados los dos a ser las referencias de la próxima década en la Liga Norteamericana. Fue un encuentro igualado, ganaron los Mavericks 127-123 a los Pelicans, con un triple doble de Doncic, 30 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias. En los Pelicans, Williamson volvió a dominar la pintura casi sin oposición, pero se quedó en los los 21 puntos. Además, del resto de la noche, Milwaukee volvió a reencontrarse con la victoria. Ganaron de 19 a Indiana con 29 puntos ante Tocumpo. Siguen líderes de la conferencia este. Y en cuanto a los españoles, solo jugó Juancho Hernán Gómez, 12 puntos y 7 rebotes, siendo titular, eso sí, en el triunfo de Minnesota contra Chicago. Para la próxima madrugada hay dos partidos con buen cartel: Houston Clippers, duelo en la parte alta del oeste, y Warriors Raptors, reedición de la última final de la NBA, en el por fin, con varios días de retraso, regreso a las canchas de Stephen Curry tras más de 4 meses de lesión. Habrá que estar pendiente de cómo vuelve Curry. Como estamos pendientes de la Copa de España de fútbol sala, cuartos de final en Málaga, lo mejor del fútbol sala español. Hemos visto jugadas impresionantes, paradones. Enrique Aparicio, ¿cómo ha terminado la jornada? Hola. Hola, muy buenas. Sin apenas goles, pero con muchas paradas, mucha defensa. Acaba de terminar el partido con victoria del Valdepeñas frente al Jaén, Paraíso Interior, 0-1. Ha marcado falta de 21 segundos para el final del partido, Cadella de falta, y por lo tanto se mete en las semifinales. El otro semifinalista será el Inter Movistar, que ha ganado por 1-0 al Palma Futsal con gol de Humberto. Para mañana, 5 de la tarde, el Pozo Murcia, Levante, y a las 7 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Osasuna. Gran ambiente de fútbol sala en el Martín Carpena. Motociclismo, ya sabéis que el Mundial también se ha visto afectado por el coronavirus, se han suspendido algunas carreras, pero el motociclismo y el Mundial de Motociclismo tiene un notición. Jorge Lorenzo se retiró el año pasado, iba a ser probador, pero en el Gran Premio de Cataluña en Montmeló, Mela Chércoles, Lorenzo va a competir. Buenas tardes. Uy, sí, Rafa Gallego, efectivamente, Jorge Lorenzo ha confirmado hoy a través de sus redes sociales que después de pensárselo durante varias semanas va a participar como piloto invitado, como wildcard, en el Gran Premio de Cataluña a lomos de una Yamaha M1, fábrica para que, la que está trabajando ahora mismo como piloto probador después de desvincularse de Honda, con la que el año pasado tuvo un año absolutamente horrible. Lorenzo volverá a la acción a principios de junio, y lo que hemos sabido también hoy es que ya hay fecha para el Gran Premio de Tailandia. Y debe ser el segundo de la temporada, se aplazó por el coronavirus. Carmelo Peleta ha anunciado hoy en Qatar que se programa para el 4 de octubre. En esa fecha tenía que ser el Gran Premio de Aragón, así que la cita de Motorland se adelanta una semana, el 27 de septiembre en Alcañiz, y el 4 de octubre será la de Tailandia. MotoGP tendrá 19 carreras, Moto2 y Moto3 sí que tendrán 20, porque mañana salen ya a la pista los de Moto2 y Moto3 en el circuito de Qatar. El motociclismo intentando arreglar el calendario después de lo del coronavirus, y el calendario ciclista también se está viendo alterado, y todavía no han llegado las grandes. El Giro, el Tour, la Vuelta, pero hay clásicas que ya no se van a celebrar por el coronavirus. Borja Cuadradola. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. En concreto, la Strade Bianche, que se iba a disputar el sábado en Italia, pero que después del decreto ley que se aprobó ayer en el gobierno italiano, pues lógicamente no se va a poder celebrar, no se garantizaba la seguridad durante el recorrido debido al coronavirus. Ahora está por ver qué va a pasar con la Tirreno Adriático, que comienza la semana que viene, la Milán-San Remo el 21 de marzo. Están en una situación muy complicada, se especula con que podrían reubicarse en octubre, y la carrera que parece que sí se va a disputar es la París-Niza, que empieza el domingo. No van a estar varios equipos que han reanunciado, como el Ineos de Froome, el Astana, el Mitchelton, el Jumbo Visma o el Grupama, y con tanta ausencia la organización ha invitado a 2 equipos de la segunda división y va a dejar correr a los equipos con 8 ciclistas y no los 7 habituales. Gracias, Borja. Esta semana estamos cerrando el programa con esta maravilla, la colaboración entre Kiko Veneno y los Derby Motoreta Burrito Cachimba, Alas del Mar. Tony López, un titular más del jueves. Cita con la selección femenina a las 10:15. España juega contra Japón el primer partido del prestigioso torneo Sea Leaves Cup. Lo hace en Orlando. En principio, Bilda saldrá con el bloque de siempre. Todavía no hay 11. A la 1 de la madrugada se va a jugar el Inglaterra-Estados Unidos. Y ojito el domingo, porque España juega contra el campeón del mundo, contra Estados Unidos. Aquí lo dejamos a las 11:30 el Larguero, con lo que haya pasado en el Granada Athletic de Bilbao. Mañana a las 8:30 volvemos en Hora 25 Deportes. Un saludo de Gallego. Adiós. Sigue Ahora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter @Hora25 y en Facebook Hora 25. Cada noche a partir de las 11:30, una hora menos en Canarias, El Larguero con Manu Carreño. Síguenos también en ellarguero.es. Dicho queda. Cadenaser. Punto de fuga con Pablo Morán. sin perder más tiempo, con la compañía de Joshua Ndour, nos vamos al corazón del Cuerno de África, a una de las zonas del planeta más castigadas por la hambruna y que ahora se enfrenta a esa plaga de insectos de proporciones bíblicas que está diezmando las cosechas del país. Esto es lo que nos ha contado desde allí Ahmed Khalif, que es el responsable de Acción contra el Hambre en Somalia. Las cifras oficiales que tenemos en términos de la amenaza de las langostas es de 13 millones de personas en el Cuerno de África. Acción contra el Hambre está respondiendo por la aparición sin precedentes de langostas que están amenazando la vida y los medios de vida de la gente en Somalia específicamente. Los sábados a las 5 de la mañana, Punto de Fuga con Pablo Morán. Y el podcast en la aplicación de la Cadena Ser y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Cama. Sueños. Sueños. Cocina. Tren. Tren. Desayuno. Coches. Coches. Teléfono. Teléfono. Perros. Las palabras son más que palabras cuando las ilumina El Faro. De lunes a viernes a partir de la 1:30, una hora menos en Canarias, con Mara Torres. Nos encontramos en la SER. Síguenos también en redes y en nuestra aplicación móvil. Cadena SER. Cadena SER, el poder de la voz. Mi marido se rompió el brazo, tuve que volver de Mozambique para encargarme de los niños y para colmo se nos rompió la luna del coche. Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mapfre tienes centros de servicio exclusivos. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.